Mi amiga María tiene buen canal, así que hay que monetizarlo porque ahora Perro Sánchez nos quiere meter 1.400 euros por perro. No me había enterado yo de Así esa que, movida. no, pues léete la noticia. A ver, o sea, vi que lo Que mira estabais lo que quieren hacer. comentando, vi que lo estabais comentando, bueno, que lo comentaron por el grupo, pero no quise ver más porque dije, estoy hasta la polla. De aquello que hace unos años salió de, ahora todos los perros tienen que estar registrados en el ayuntamiento, no sé qué, o la de, todos los perros tienen que tener seguro y llamé al seguro de hogar, e investigaron y no sé qué, y han pasado años y nadie sabe nada, ni nada de nada, es en plan, mira, macho. A la otra es Es la de... que está saliendo ahora en las noticias Claro. de... O sea, yo he visto cosas que han salido a lo largo del año que son magufadas. O sea, en plan, que viene el lobo y luego no pasa nada. Y luego otras que sí que de verdad, como la de ahora de gato no chipado, gato que no se atiende en el veterinario. Y ahora también he visto que esa sí que es verdad, vamos. Que mi hermana le ha tocado chipar a su gato que tiene ya 7-8 años, porque si no, no le atienden. Estoy leyendo las noticias. Esto se Bueno, nota que es gente que y... ha leído el título y no ha leído la puta noticia, ¿eh? Porque no soy impuesto de 1.400 pavos. No, que puede llegar Es la a... obli No, no, no. Es la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil que pueden ser 40 euros más o menos. Y aparte, habla de cómo en ciertas penínsulas el gasto medio de tener una mascota al año son 1.400 euros. Pero alguien ha hecho escáner total y ha hecho 1.400 euros por perro. Joder, cabrón, el leer todo. Escucha, ahora te pasaré yo las noticias cómo las han contado. Yo las he escuchado Estoy seguro que lo han de contado, pero contada. estoy leyendo tres sitios diferentes por si acaso. En total, Claro, los pues gastos Antena anuales 3 de una mascota noticias por en... voz. No, no, no, me he tirado por el Faro de Vigo, OK Diario y La Nueva España, que literalmente no pueden ser más diferentes una de otra. Abre TikTok. Pero que no, que no ves las noticias en TikTok, lees las A noticias, ver, pedazo lo de de la... vagón. No, no, que te estoy diciendo que el vídeo de la página de Antena 3 Noticias. A ver, la noticia No, estoy no es que viendo. sal, no es que salga A una ver. tipa de... Hago un baile y te enseño el... No, Te enseño el te estoy diciendo escroto de Antena y te 3 digo, Noticias. ahora 1.400. A ver, yo estoy leyendo y Claro. básicamente lo que va un poco en relación a lo que yo estaba diciendo. Antes el seguro de responsabilidad civil era solo para los PPP, ahora es para todos. Pero es que esto ya, como digo, esto lo hablamos aquí en un Kiwami hace años. Años, ¿eh? 2 o 3 al menos. No es nuevo. Que ahora todos lo van a tener y se necesita un seguro básico. Luego, el posible impuesto para dueños de mascotas. Que se intentó implementar en Zamora hace 5 años, pero no prosperó. Sin embargo, ha resurgido en el contexto actual después de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal. Pero no se habla de nada que esté No, claro no, en no, no, esto. no. Hay algún medio que ha dicho que la media de tener un perro al año es 1.400 euros y Sí, se de... ha repetido por asustar viejas en la tele pública, como digo yo siempre. Noticias 4. Esta nueva medida afectaría de lleno a los dueños de mascotas que además se enfrentan a una media de 1.400 euros de gastos anuales por el mantenimiento de su Pues animal, eso. englobando costes veterinarios, alimentación, limpieza y juguetes. Correcto, pero no que tengas que pagar 1.400 pavos de impuestos por tener un perro, tío. La verdad es Si que... vamos a decir cosas tan bestias, vamos a leer primero. Yo había leído... Porque Pedro Sánchez ahora pone un impuesto de 1.400 pavos, y mirad que yo soy hipermedido y hiper de vamos a investigar, y me empieza a cagar en la puta madre de todo el mundo que me quedo tranquilo. La verdad es que es un Yo putazo bulo que flipas, sí. ya os he pasado de dónde ha sido y cómo lo han contado. A ver, pásalo, espérate, pásalo por el grupo de Chaigan Corps que tenemos ahí el tema de el conversor de vídeos y así lo puedo poner incluso aquí en el este. Porque honestamente, Telegram, todo lo que yo estoy viendo Chaigan Corps. Literalmente estoy buscando el Y Antena 3 si tienen lo paso al cualquier. podcast, ¿no? Ponlo en salseos, mejor. En salseos. Y así lo pongo, lo pincho aquí en Cabrón, directo. que sabes la ley que lees, la gente que lee ese canal, que no van a leer tampoco la noticia, van a repetirlo, que esto es extender más el bulo. Esta nueva Ahí ley está te mandado. obliga a tal, el nuevo costo de tener un perro, el coste promedio ha aumentado, manifestaciones en veterinarios. Es que vamos a ver, lo de las El manifestaciones. coste Es promedio. que esto la gente no lo sabe, pero yo he estado de veterinarios hace poco también, esta misma semana, porque a Noah la empecé a notar rara y básicamente fue porque yo lo noté esta misma semana ha sido. El domingo por la noche yo la noto rara, la bajo a la calle y sí que es verdad que la tengo con un trajecito de estos que generan electricidad estática. Y se lo quité porque efectivamente tenía electricidad estática y digo, hostia, la perra está notando que aquí hay algo raro. Y el paseo fue... ¿Electrodog? Sí, sí. El paseo fue medio bien. Pero la subí, se lo volví a poner y tal, y dije, bueno, tal. Entonces, al día siguiente, la bajó mi novia. Y claro, la cuestión está en que dice, la perra está rara, tal, no sé qué, el rabo no lo tiene bien, tal. Y dice, no le duele, es raro, es como que se sienta, tal. Y se empezó a rayar, y digo, venga, llamo y la llevas al veterinario, que yo estaba trabajando. Y el resumen era que básicamente tenía las glándulas anales estas inflamadas. Tenía ahí, llenas. Sí. Las piedrecitas. Tenía un repositorio de mierda ahí en el culo. Y básicamente, pues nada, la vaciaron, le pincharon para bajar la inflamación y ya está. Yo no estaba, dice, madre mía, le metieron los dedos por el culo y empezó a chillar, que flipa esta. Pobre perra. Qué lástima. Consejo obvio de mierda, pero que veo a muy poca gente seguir. Si tienes un perro que no sea viejo, o si es viejo, este consejo se va a la mierda. Tío, seguro de mascotas. No, es que es lo que está siempre diciendo. Siempre vas a ganar más dinero de lo que te gastas. Es lo que está diciendo Arsita. Dice: si no me equivoco, el seguro de responsabilidad civil del perrete está cubierto por el seguro de la casa. Si el perro vive en una casa asegurada, sí. con eso está cubierto por lo que puede. Depende de la compañía y solo a terceros. Una cosa. Que es la cosa. Claro, pero hablamos de perros estándar, no PPP. Yo te digo que yo llamé cuando salió la ley hace unos años y me quise informar, en plan, le voy a tener que poner esto a la perra. Llamé a mi puto seguro de hogar y me dijeron claramente, que lo he dicho, lo comenté aquí. Están metiendo mucho miedo, pero a la hora de la verdad no pasa nada. Te lo cubre igual que ya te lo cubría, porque el perro es un miembro de la unidad familiar, bla, bla, bla. Entonces, sin más, ya está. Efectivamente, es decir, que ahora yo llamé, no os penséis que esto va a hacer... A los dos. Claro, esto no os penséis que va a hacer que de pronto sea seguridad social perruna. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? No. Este seguro es para que si me lo pide la policía... Sí, que claro. Este seguro es para tenerlo legal. Sí. Que está asegurado con algo. Que vete tú a saber lo que entra, pero veterinarios no. Claro. Es lo que decía. Al menos que tengáis un perro viejo, de verdad, un seguro de sanitario de perro no es caro. Y como se te ponga enfermo el perro, sabes la pasta que cuesta un puto veterinario, tío. Casi sí, a ver, siempre sale rentable. Depende de si el perro es recurrente. Esa es la cosa, y por eso he dicho no viejo. Porque si tú estás de joven, cuando uno tiene mierdas, tú puedes mantener más o menos el precio. Correcto, puedes mantener el precio más o menos hasta que él es viejo. Si tienes un perro viejo, sinceramente no merece la pena, porque te van a cobrar una pasta. Ya. Que no es ni natural. Bueno, mira, dice Arsita, yo tenía seguro y me dejaron tirada. Es que luego ese es el problema, luego... Es el problema de todos los seguros. Lo digo precisamente por el perro de Arsita. Batman es un bulldog francés que tiene muchas taritas. El pobre tiene la espalda que para él se queda. Y la de veces que lo ha tenido que llevar al veterinario y demás, el seguro le habrá dicho que tururú. Yo siempre digo lo mismo, es como en humanos tener ADES las Sanitas o tener KMH, que es el que me ofrecía mi antigua empresa. KMH creo que me cubría un besito en la nuca y un abrazo por la espalda. En Sanitas me han cubierto absolutamente todo siempre, depende mucho del seguro y de lo que te gastes en ello y demás. Pues la cuestión, siguiendo con la polémica que estábamos hablando, como decía, yo en el veterinario vi... efectivamente como estaban diciendo algo que yo ya había leído por internet, y es que al parecer lo que sí que se ha hecho es, con la ley esta también de lo de los gatos chipados y tal, es como quitarle a los veterinarios su criterio por el hecho de que ya no permiten el dar medicinas generales de humanos, antibióticos, lo que sea, a los animales, cosa que yo, por ejemplo... A ver, ¿qué está pasando con ella? Usar... medicamentos específicos para animales, y eso es obviamente algo que le está haciendo quitar el criterio. También obliga a que tengas que usar medicamentos específicos para animales que son más raros, caros, tal, y están también en contra porque también como que les quita valor a los veterinarios por despojarles de su criterio de decir, coño, yo sé, realmente tengo conocimiento de todo esto. Por concretar, Leia tuvo una subida de glóbulos blancos brutal. Que esto indica una infección. Y él tenía a la gata una infección de orina. ¿Qué ocurre? Que para que te puedan dar un antibiótico, tú tienes que mandar un cultivo Tienes que mandar un cultivo y cuando te llegue el cultivo, entonces te dan la medicina. No pueden dársela antes. ¿Qué ocurre? Que hay veces que el gato o perro no llega porque tiene que tratarse antes, porque la infección se lo puede cargar. Claro. Es básicamente ¿Sabes lo que te quiero decir? dilatar Tienen tiempos. que justificar, claro, tienen que justificar mediante un cultivo y otra prueba, que es decir, pasta, para poder dar ese antibiótico. Entonces es una putísima mierda porque o el gato o el perro no puede llegar, o se podría tratar la infección muchísimo antes. El animal tiene que estar sufriendo, o sea que leyes de bienestar animal. Exacto, al Vamos. Esto tiene que ser alguna mierda por detrás de que alguien ha invertido X dinero en medicinas específicas para perros y quieren sacar más pasta, sinceramente. Pues todo esto se suma también a lo de la posible tasa universal para dueños de perros que ya está en algunos países de Europa, si es lo que dicen que subiría, entre eso y lo de los medicamentos. Pero no es en plan, perro Sánchez va a meter, que ya sabéis que aquí no nos tiembla la mano cuando consiste en cagarse Bueno, en estas cosas. a perro, Pero que no perro quiere decir Sánchez aquí eso. es persona non grata. A ver, vamos a escuchar el esto que has pasado del TikTok. Espérate, que lo pongo ya y así la gente lo oye también. Si tienes un perro, atento porque esto es lo que vas a tener que pagar este año con la nueva ley de protección animal. Los propietarios de los canes ya están Fuente obligados a Antena contratar 3 un seguro de Noticias. responsabilidad civil, algo que hasta ahora solo No es era que sea obligatorio para razas fuente. peligrosas. El seguro cubre los daños que el perro pueda ocasionar a otras personas o a una propiedad privada. La nueva ley sanciona a aquellos que dejen a sus mascotas sin supervisión más de 24 horas y obliga a los dueños a hacer un curso de formación en un periodo de 2 años. Y si nuestro seguro tiene cobertura de asistencia veterinaria, rondará los 400 euros anuales. Pero no guardes la cartera porque varios ayuntamientos estudian un impuesto sobre los animales de compañía que elevaría el gasto medio por el mantenimiento de tu animal a 1.400 euros al año. Y recuerda que tener un perro sin seguro supone una multa de entre 500 y 10.000 Y euros. elevaría el gasto medio, no que te vaya a meter un impuesto de 1.400 euros. Y que si coges un seguro que tiene lo de los animales, pues te van a cascar 400 pavos, pero claro, si no te lo Que sacas. 400 pavos al año los pago con un perro de según qué perro sea, ¿eh? La cuestión al final es que es el típico asustaviejas y tal, que sí que es verdad que si te pone. Esto es como la típica de. Este año la media que se van a gastar los padres en sus hijos en matricularlo en la escuela es de 5.000 euros. Y dices, ¿de dónde? Si los libros, vale, son caros, pero 300, 400 euros a lo mejor, pero de 5.000 pavos. Incluye luego Yo todo lo el que tema de estoy. transportes, de comidas, de almuerzos, de toda la mierda por el medio. Si siempre hacen lo Como mismo, se les tío. ocurra, como se les ocurra meter impuestos por animales, como se les ocurra tal, va a haber una subida de abandonos. Ya. Eso está claro. Pero Va a haber un boom. brutal. Un boom Pero puntual brutal. de eso. Lo que sí que me toca los cojones es lo de tener que hacer el curso en el plazo de 2 años, en plan que dices, eso va a ser otro chiringuito. Básicamente van a salir de debajo de las piedras cursitos de certificación de tu puto perro, ¿sabes? Es en plan, Si tío. estuviera bien A hecho, ver, estaría hiper de acuerdo con obligar a hacer un curso, pero esto es España y ambos sabemos que va a no ser es, no es un protección de curso. riesgos laborales, entonces claro, Sí, con como perros. el que me saqué yo de riesgo laboral es un curso de 30 horas en 10 minutos pagando 20 pavos para convalidarme full, ¿no? Es que va a ser esa No, pero mierda. ya no es un curso. Es que todo el mundo que tiene un perro debería pasar por un adiestrador. A ver, eso ya. Yo lo veo así. Y entonces los hijos que Yo lo también veo así. deberían pasar los No, padres por. no puedes quejarte de que si ponen un impuesto van a abandonar perros y de que tienen que ir a un adiestrador. Porque yo estoy de acuerdo contigo y creo que si no tienes pasta por un adiestrador no deberías tener un perro. Pero si nos Pero ponemos así, todos los putos perros en España abandonados. es que deberían pasar por un adiestrador. Pero eso es otra Igual que cosa. los pa igual que padres que no tengan dinero no deberían tener hijos. Estoy de acuerdo. Pero entonces, la mayoría de perros de España abandonados. Porque no tienen pasta por un adiestrador. Tú sabes que no es algo barato. La verdad Una es que o no. una o la otra. O eres nazi como yo en el sentido de o puedes cuidar del bicho o no tengas el bicho. O somos No, comunistas yo es que y creo. todos podemos No, yo es tener que. bichos. Todos podemos tener bichos, pero bajo por una cierta responsabilidad. No es lo Entonces ya mismo. estás No es metiendo lo mismo. Que condiciones. vale, pues si te meten ese impuesto, que el Estado te ponga el adiestrador. Sí, correcto. Yo estaría de acuerdo con eso. Un Pero el impuesto y que curso. tú te vas Vale. a dar Pero el curso este de a tope. mierda, sabes que no lo van a poner. y que lo vas a tener que pagar tú. No, claro. Que tú sepas entender al perro, porque ya no es un PPP. ¿Por qué tengo que ir yo con mis dos perros, tranquilo? Pero entonces, que el puto perro de la vieja. Que el perro va a ser dos presentaciones de PowerPoint diciendo: si no recoges la mierda del suelo, te va a caer una multa. Pero entonces. Yo no te estoy hablando de curso de papá de perro. Yo no te estoy hablando de curso de papá de perro. Yo te estoy hablando de educación canina. No te estoy diciendo las obligaciones o las que. Pero tienes. Ese no es el curso que van a poner. Va a ser protección de riesgos laborales. Ya lo sé. El curso es que tú tienes que recoger el perro, que no lo puedes dejar solo 24 horas, que no lo. Todas esas mierdas. Yo te estoy hablando de un curso de educación canina. De ver cómo es tu perro, qué necesidades tiene tu perro. ¿Para eso qué? Cuesta mucha más pasta, teniendo en cuenta los diferentes tipos de perro que hay, como para que la gente lo pueda hacer. Porque este curso no creéis que va a costar mucha pasta. Este curso probablemente acabará costando en Manpower Group o cualquiera de estas putas empresas de mierda, acabará costando 30 euros. Pero es que esto no sirve para nada. Es que esto no sirve para nada. Es inútil completamente. Ese es el tema. Esto es un gasto que te van a meter porque sí, que son los que me joden. Un gasto porque sí. Y otro gasto es el de que tú entiendas a tu perro y las necesidades que tiene. Pero entonces, sí, psicólogos, pero es que en la seguridad social. Es muy caro. Entonces, que pongan psicólogos en la seguridad social de calidad y con más frecuencia y sin espera. Que es más importante que entender al perro, ¿no? Yo creo. Pero sabemos que no. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy de acuerdo con pagar más impuestos y más tasas y más mierdas porque quiero ese tipo de calidad. Pero al 90% de la gente, cuando le dices, vas a tener que pagar más por tener mejores cosas, te dice una polla. Pero porque no se lo pueden permitir, porque la media es lo que estamos hablando siempre, la media... No, sí, lo entiendo, pero yo no soy... Desde que llevé a Aria, yo no concibo ya tener un perro sin educación. Sí, pero... Pero porque lo entendí así. Pero tú no le vas a decir a la familia de tres hijos y dos padres que tienen que gastarse el dinero que objetivamente no tienen, como la media española, en un adiestrador, o no tienen derecho de tener perro. Porque si dices eso, te linchan. Yo lo digo, que conste. Si no tienes pasta para tener un puto perro y pagar un adiestrador, no tengas un perro. Claro, pero no luego, puede, pero, luego, pasa, pero... luego pasa que yo tengo que llegar a las manos con un kinky del barrio porque tienes suelto a su PPP. Correcto, pero es que pero eso no, va a pasar. Entonces tampoco puedes quejarte de un impuesto más extra para esta mierda, porque es el mismo gasto al final. Lo del kinky te iba a pasar con o sin cursito. Las cosas como son. Porque en teoría ya hay leyes que multan para recoger la mierda, ya hay leyes que dicen que tienen que llevar bozal, que tienen ir atados, que tal si y que cual. Leyes, eso, por supuesto, pero es que no tener perro ni educado. Pero es que te ya crees que te quieras saltar esa. Esto es te como, quiera saltar esa ley. Pero es como el carné de conducir. Va a hacer el puto curso, va a aprobar el curso para quitarse de en media ese quitamultas, pero luego va a hacer lo que les haga la santa polla. Entonces, en verdad, ¿qué cojones más me da tantísima legislación si luego a la hora de la verdad el que va a hacer caso va a hacer caso y el que no va a hacer caso no va a hacer caso? Es que es así. No, claro, pues como todo. Por eso digo. Aquí hay solo dos formas de pensarlo. O nos ponemos en plan, ¿para qué viene tanta puta mierda y que cada uno haga lo que quiera? Y vivimos en una sociedad en la que cada uno hace lo que quiere, lo cual tiene X consecuencias. Claro, o nos ponemos en el caso contrario, que es, si no tienes X mentalidad de guardar dinero, de saber ahorrar, de llevar una responsabilidad financiera en tu vida, básicamente no puedes permitirte nada, y como no puedes permitirte nada, te prohibimos tenerlo. En cuyo caso esto tiene otras consecuencias. Esas son las dos vertientes que hay. Vertientes es... O tiene perros que tú lo coges de la calle y a tu manera de tenerlo... O el perro, hay que vacunarlo, hay que tenerlo registrado, hay que tal. ¿Tú me quieres cobrar un impuesto? Que se vea a dónde va ese impuesto. No te voy a pagar al ayuntamiento por yo tener un perro. ¿Por qué te tengo que pagar si yo no voy a recibir nada a cambio? Parquecitos de perros. Porque si no te puedes permitir un impuesto así de pequeño. Déjate de perro, que no va por ahí, Fabián. Que no va por ahí. Va lo que sabemos siempre, que pagas más, pero luego no ves a dónde coño va. Correcto. Claro, a mí no me puedes pedir un impuesto de perro. No me puedes pedir un impuesto de perro a cambio de nada. A cambio de que si... El ayuntamiento viene, no, me pagas porque tienes un perro. Digo, vale, ¿y tú qué me das a cambio? ¿Nada? Sí, tal cual. Una polla. O me das un adiestrador, o me das tema veterinario gratis para las vacunas, o me suministras tú a final de mes el dinero por las bolsas de recoger las mierdas. Sí, está, pero tú sí, me tienes que dar algo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero el tema es que si nos quejamos de que si nos ponen impuestos, aunque de ese tamaño, van a haber abandonos de perros, tenemos que comprender que el mismo gasto realizado en otra cosa, van a haber los mismos abandonos. Pero porque si obligamos no se a que haya adiestradores, van a haber los mismos abandonos. Pero porque es la mentalidad de la gente. La gente, por mucho va a haber que... abandonos, si empiezan a subirle el precio de las cosas sin darles algo a cambio. O sea, una sola cosa. Vamos a poner las dos. Las vacunas. Imagínate que te dan las vacunas por ese impuesto. La gente no va a abandonar porque el dinero que son las putas vacunas ya va a valer la pena el impuesto. Igual hasta más gente dice, coño, pues ahora sí que me animo porque efectivamente, si tú me empiezas a subir impuestos por nada, es cuando va a haber los abandonos. Sí, correcto. Sí, estoy de acuerdo con eso, si no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, si decimos que eso es así y eso es así, pero también decimos, creo que si no tienes un adiestrador, no deberías tener perro. Y el adiestrador cuesta no, lo pero que eso cuesta. Es una. A nivel personal, yo creo que todo el mundo que tiene perro deberías rascarse un poco el bolsillo o ahorrar o lo que pueda y tener un adiestrador. Que no es un imprescindible, educado, pero es muy recomendable. Que no es, yo lo creo. Voy a ser sincero, a nivel personal. Yo lo veo a nivel personal imprescindible. Que tú a tu perro le digas aquí y que tu perro sea aquí. Da igual que haya su juguete favorito, su comida favorita o un perro enfrente. Si yo tengo mi perro suelto y ve otro perro y no se han gustado, yo le diga Aria Monet aquí y que Aria y Monet sea aquí. No, siempre niños. Ponemos el ejemplo. Espérate, que están viniendo. Siempre ponemos el ejemplo de que nosotros criamos bien a nuestros perros y los perros se portan y demás. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido problemas con el perro de un vecino, por un perro por la calle o esto? Cuando piensas en estas situaciones, tú no piensas en lo tuyo. Lo tuyo más o menos suele estar bien. Piensas en la mayoría. Pero es que... Y la mayoría no sabe criar su puto unos, perro. Unos se lo pasarán por los huevos y otros no. Y tendrán perros ilegales. ¿Y cuántos PPP hay por ahí sin seguro y sin registrar? Sobre todo en barrios como el mío, que son todo kinkis. Y sin educación, que el perro PPP te ve a tu perro desde la otra punta de la calle y ya está gruñendo, ya está ladrando. Claro, o sea, si lo va a ver, lo queramos imponer o no lo queramos imponer, siempre va a haber gente ilegal. Pero, cosas, para mí, un imprescindible es educación del perro. Y el tema de que si me vas a poner impuestos, me vas a subir esto, me vas a exigir pagos, dame algo a cambio. No que yo lo tenga todo que pagar porque sí, y encima un impuesto. Y encima un impuesto, pues una polla como una olla. A ver, viene de Europa lo del impuesto general por tener perro y eso, espérate, que tarde o temprano llegue. Eso no te lo va a quitar nadie. ¿De cuánto será? No lo sé, pero igual que pagas el impuesto de circulación, pues pagarás el impuesto de perriculación, o sea, perrienculación. Siempre digo lo mismo, yo vivo en Holanda ahora mismo. Si os pensáis que me empaña el impuesto, echaos a temblar cuando veáis otros países. Creo que era en Reino Unido, por ejemplo, tenías que pagar un impuesto para tener tele en casa, por decir un ejemplo. Alemania. Y literalmente pasan por tu puta casa y más te vale decir que no tienes una puta tele y la mayoría de la gente lo paga por evitar tener a gente vigilando la puta casa. Aunque tengas una tele pero no conectada a la antena, es decir, en plan solo para jugar a la Play, ¿vale? No, ya no importa, tienes no que importa. Tenerlo porque claro, en cualquier momento puedes verla. Claro, pero eso parece normal. Vosotros tenéis el impuesto de circulación en España. ¿Tú sabes lo que se paga aquí por tener un coche? O sea, tú aquí puedes pagar literalmente 200 pavos al mes por tener el coche. ¿Por qué? Por tenerlo. ¿Pero por qué? Estás consumiendo las carreteras, estás contaminando el país, estás dando vueltas. Pero tú pagas un impuesto práctico de eso. Y dependiendo del coche, pagas más o menos. Los eléctricos no pagan, por ejemplo. Pero como tengas un diésel... De estos viejunos que te cuestan 2.000 pavos, échate a puto temblar. Bueno. Hay gente aquí que no tiene coche porque no puede pagar los impuestos. Yo siempre digo lo mismo. La gente que se queja de los servicios que tenemos en España comparado con los impuestos que pagamos, no ha visto los impuestos que se pagan en el resto de Europa.